Vecinos de la ciudad impulsan la compra comunitaria de lotes. Un grupo de vecinos de la ciudad de Altagracia, nucleados en la Asociación Civil 11 de Febrero, Virgen de Lourdes, busca acceder a terrenos a fin de edificar sus viviendas. Ante el déficit habitacional producto de la especulación inmobiliaria y los altos precios para alquiler y venta de propiedades, las y los vecinos se vienen organizando desde hace un tiempo. El proyecto está destinado para beneficiar a 100 familias, por lo que desde el colectivo convocan a las y los interesados a asociarse y asistir a las asambleas. En este sentido, Lourdes Campos, miembro del colectivo, explicó los objetivos de la iniciativa. Somos un grupo de vecinos que nos reunimos con la necesidad de tener nuestra vivienda propia, todos alquilamos y bueno, se nos hace por ahí imposible acceder a lotes de precio de mercado que está vendiendo hoy en la ciudad de Altagracia. Nosotros seguimos juntando vecinos, tenemos que llegar a 100 familias para poder acceder a la compra, que es lo único que en este momento nos está demorando el proyecto. Surgió la oportunidad de realizar compras comunitarias de lotes o de hectáreas y bueno, nos fuimos enfocando en ese proyecto hasta bueno conseguir lotes concretos para realizar compras comunitarias. Los vecinos comenzaron a reunirse hace un tiempo con el propósito de generar iniciativas ante el aumento abusivo de los alquileres. En este marco, viendo las posibilidades de organizarse, emprendieron este camino a fin de acceder a la casa propia. Desde la ciudad del Tajamar, informó para la red Recorre Fabricio Gómez de Radio Tortuga.